cerca de perderte, tan lejos de olvidarte, haciendo por tenerte lo que está de mi parte. Tú ya estás decidido y yo estoy desesperado, me apartas de tu vida y yo te quiero a mi lado. Este jueguito ya me tiene sin salida, es evidente que estoy más que acorralado. No tiene caso ya que gaste más saliva, mejor empezaré a ver qué demonios hago. No me beses la mejilla como premio de consolación, no me cuelgues la medalla y menos si es de plata. Bien pudiéramos negociar una segunda opción, más ni piedad ni compasión, porque eso sí que mata. Pon las cartas sobre la mesa, quizá y el trato me interesa, y este mundo se desata. Si lo que pienso te parece irrelevante, hay decepciones que duren toda una vida, naturalmente tampoco quien las aguante. Y no me beses la mejilla como premio de consolación, no me cuelgues la medalla y menos si es de plata. Bien pudiéramos negociar una segunda opción, mas no me tengas compasión, porque eso sí que mata. Pon las cartas sobre la mesa, quizá y el trato me interesa, y este mudo no se